Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos de nuevo a Paddock Club. Seguimos con la Fórmula 1, segundo gran premio de la temporada, el Gran Premio de Malasia, que empezó sin sorpresas en la clasificación. La Q3 fue dominada otra vez por los dos McLaren, con Michael Schumacher tercero, Red Bull por detrás, cuarto Webber y sexto Vettel. Fernando Alonso fue noveno, exprimiendo al máximo el Ferrari, que en manos de Felipe Massa no dio para pasar de la Q2. Muy bien otra vez los dos Lotus, con Raikkonen llegando a ponerse segundo durante la Q3. Finalmente Kimi acabó la clasificación en cuarta posición, pero en parrilla salió noveno por perder 5 posiciones debido a la sustitución de la caja de cambios en los entrenamientos libres. La carrera del domingo comenzó con los McLaren en cabeza, sin que esta vez hubiera cambio de posiciones con respecto a la parrilla de salida. Tercero continuó también Michael Schumacher, pero a las pocas vueltas se tocó con Grosjean y los dos se fueron hacia atrás. Fernando Alonso, que partía octavo tras ganar una posición por la sanción de 5 posiciones a Raikkonen, comenzó a ganar posiciones, adelantó a Webber cuando empezó a llover y se puso cuarto tras los dos McLaren y Sergio Pérez. Entonces la lluvia se intensificó y después de unas vueltas tras el coche de seguridad y bandera roja sí, bandera roja no, se paró la carrera. Después del parón, la carrera se reanudó de nuevo tras el coche de seguridad con Hamilton primero, Button segundo, Sergio Pérez tercero y Alonso en cuarta posición, todos ellos con neumáticos de lluvia extrema. Cuando bajó la intensidad de la lluvia, todos entraron a cambiar para poner neumáticos intermedios. Ahí fue cuando Hamilton tuvo problemas con su parada y salió por detrás de Fernando Alonso y Sergio Pérez. Con los neumáticos intermedios y la pista aún mojada, el asturiano marcaba vuelta rápida tras vuelta rápida, hasta dejar al mexicano a 7 segundos y al inglés a 18. Cuando la pista se secó, los neumáticos intermedios de Alonso se fueron destrozando. Cambiaron a slicks y Sergio Pérez fue recortando tiempo hasta colocarse a menos de un segundo. A falta de 6 vueltas, Pérez comenzó a presionar a Alonso, pero cometió un error que le hizo perder 5 segundos y tuvo que conformarse con la segunda posición. El mundial, tras la segunda carrera, queda de la siguiente manera. Primero Alonso, 35 puntos. Segundo Hamilton, 30 puntos. Tercero Button, 25 puntos. Cuarto Webber, 24 puntos. Quinto Sergio Pérez, con 22 puntos. Y ahora, tras el resumen que acabáis de escuchar, vamos a los comentarios del amigo Jero. Bueno, muy buena, Jero, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Oscar? Bueno, pues vamos a ver, supongo que estarás contento, ¿no? Pues sí, la verdad que este fin de semana hemos visto un carrerón de Fernando Alonso otra vez y una carrera muy interesante, la verdad. Bueno, cuéntanos un poquito más cómo lo has visto. Pues has visto el carrera. Ferrari parece que cuando llueve está a la altura de los demás coches. Vimos que cuando la pista se empezó a secar, Alonso tuvo problemas. Y bueno, pues ha hecho un carrerón, o sea, ha sido un fin de semana increíble por parte de él y por parte del equipo. La estrategia fue la correcta, hicieron los cambios de neumático perfecto, en fin. Y bueno, pues la carrera va muy emocionante. Sergio Pérez sigue batallando. Hamilton, pues en la tercera posición por segunda carrera consecutiva, que parece que no está muy a gusto, pero bueno. Y Button y Vettel, pues sorprendente que no hayan cogido ningún punto y esto le viene muy bien de cara a la clasificación del Mundial a Fernando. Pero vaya día tuvieron además Button y Vettel, ¿no? Aparte de no sumar puntos, es que fueron por fallos y por errores suyos. Sí, la verdad que al pobre Kartikeyan lo tenían frito entre los dos. Primero Button se puso nervioso al ver que Alonso iba delante de él y se precipitó al adelantarlo y le dieron el coche y después Vettel pues le metió la rueda dentro del morro y además se cabreó y era culpa suya, o sea, le rompió el coche a Kartikeyan y en fin. Y encima tiene Vettel la poca vergüenza de sacarle la peineta a Kartikeyan, ¿no? Pues error suyo, pues fue un error totalmente de Vettel que bueno, le metió la rueda trasera dentro del coche de Kartikeyan. Pues están planteando también sancionarle por ese gesto, no sé. Pues si se le sancionan, bien hecho está. Yo creo que Vettel tiene que recibir alguna reprimenda, ¿no? Este muchacho no puede ir por libre aquí. Ya vimos la carrera de la semana pasada, que pasó ahí algo raro cuando entró a los boxes y bueno. Uh-huh. Y bueno, parece que están poniendo nerviosos en Red Bull también, ¿no? Desde el muro le dicen a Vettel que pare y él no les hace ni caso. Bueno, pero ahí fue un poco una confusión, porque primero le dijeron para, que el motor no funciona bien. Luego le volvieron a decir continúa, después le dieron el stop otra vez y bueno, hizo caso omiso las tres órdenes, pero bueno. Se especulaba que Red Bull lo que quería era que parara para poder cambiar caja de cambios en la siguiente carrera. Pues eso yo no tengo ninguna noticia, pero vamos, si... Eso lo leí yo hace poco, un poco después de la carrera, en el periódico, en AS concretamente, que decían eso, que se estaba especulando y especulaban eso, que querían que parara para poder cambiar caja de cambios, pero luego, por supuesto, en Red Bull lo desmienten. Bueno, pues si cambian la caja de cambios para la siguiente carrera, pues claro, me imagino que tendrán la penalización. Ahora sí, pero si hubieran abandonado, hubieran podido cambiarla. Pues mal hecho por Vettel, si eso es así y no hizo caso al equipo, mal hecho. Porque pudiéndola cambiar ahora posiblemente vaya a perder 5 posiciones si la cambia el día de la carrera, claro. Y en cuanto a Michael Schumacher y Grosjean, que parece que empiezan muy bien, pero que no acaban de rematar. Sí, eso ya lo comentamos la semana pasada, el Mercedes a una vuelta es muy rápido, Schumacher lo ha demostrado otra vez, metiéndose tercero y a tan solo 2 décimas de los McLaren. Y bueno, pues Grosjean, pues... Estamos otra vez con lo mismo, a la tercera vuelta de la carrera se quedó fuera y está el último de la clasificación del Mundial. Pedro de la Rosa está por delante puesto que terminó y... Además también fue Michael Schumacher y Grosjean fue por un toque, como he dicho en el resumen, por sí. Lo que se fueron los dos hacia atrás, sí, la un toque entre ellos. La pista estaba difícil y si eso parece, aunque no está muy claro quién da el toque porque Webber también parece ser que tuvo algo que ver. Entre los tres coches y bueno, no queda muy claro. Las imágenes que vimos en la carrera no se llega a apreciar con nitidez. Y vimos también en la tele una cosa curiosa. Una especie de carpa, unas jaimas que pusieron para la lluvia. ¿Qué te parece ese invento? Pues esto a mí me parece bastante bien, la verdad, porque estos coches, cualquier... Pues con la lluvia, las gotas, todo influye en la aerodinámica y bueno, a la hora de conducir, que bueno, que quizás no tenga mucho razonamiento porque cuando vuelves a ponerte en la pista se vuelve a mojar. Pero para ellos pues sí es importante que el coche no se moje, que la parte donde está el piloto quede lo menos mojada posible, ya que el agua se puede estancar ahí, en fin. Y está bien pensado. Y una cosa curiosa, en Ferrari van con retraso en todo, porque cuando ya todos tenían montadas las carpas, ellos todavía no estaban solo con los paraguas, ¿no? Pero porque eso era porque las querían rojas, y entonces tuvieron que esperar un poquito más. Es que mira que son pijos en Ferrari, macho. Sí, algo así debió de ser. Y bueno, por fin HRT se clasifica para la carrera. Yo la verdad es que me alegro mucho por Pedro de la Rosa, se merece mucho disfrutar pilotando, compitiendo, que es para lo que vale. Pues sí, la verdad que Pedro, además cuando terminó la carrera me encantó la broma que hizo sobre la carrera y en fin, él está ahí para evolucionar ese coche y para ayudar al equipo HRT a pues que lleguen a ser algo más en la Fórmula 1 y la verdad que el trabajo ha sido increíble de los dos coches. Han terminado los dos la carrera y muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, amigos y amigas de FLM Radio, hasta aquí el Paddock Club de hoy. Muchas gracias a ti, Jero, por tus comentarios, por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todos los oyentes amigos de FLM Radio por ser el post más visitado de las últimas semanas y nada, muchas gracias, vuelvo a repetir. Y el próximo programa estará dedicado al resumen de la segunda carrera de Superbikes.